¿Qué tal, compañero? Muy buenos días. Luego de 36 años de lucha y en un día histórico para la provincia, comenzaron los juicios de lesa humanidad en el Tribunal Oral Federal número 2 de Jujuy. La provincia es una de las últimas en juzgar a genocidas y elevar a juicio parte de la causa acumulada, dejando afuera a ideólogos del golpe como Pedro Blaquier. Uno de los acusados, Antonio Rafael Vargas, sufrió dos descompensaciones, motivo por el cual fue trasladado a un nosocomio de la capital. Sobre la importancia del hecho, Inés Peña, de madres y familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy, expresó que este fue uno de los directores del penal de Villa Gorriti y creemos que tiene que estar en la sala para que escuche todo el horror, las aberraciones que cometió. Se necesita, tengo una querella, que este imputado escuche lo de lo que se lo acusa, y por eso es importante que él esté presente, así como esté, en las condiciones en que esté, y si está muy descompensado, se estará en una sala contigua para que escuche todas las acusaciones, ¿no? Porque este fue un feroz represor acá en Jujuy, participó en desaparición forzada de personas, secuestran muchos de nuestros compañeros, fue uno de los directores de la cárcel del penal de Villa Gorriti, y creemos que tiene que estar en la sala para que escuche todo el horror, las aberraciones que cometió, que hizo impunemente contra nuestros compañeros. Con un amplio operativo policial desplegado a los alrededores del juzgado, finalizó este primer día de juicio oral a los ex represores. El juicio continuará el día viernes a partir de las 9 de la mañana. Informó para Farco Satelital René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.